la Virgen Bella, protección espiritual. Protección espiritual, nueve partes te queremos, si caramba, fruto servo cultural, si caramba, compañita Virgen Bella, si caramba, protección espiritual, nueve partes te queremos por tu acervo cultural. El más rico potencial, el más rico potencial, monada tierra bendita de belleza natural, su gente maravillosa, el más rico potencial, monada tierra bendita, sin caramba, de belleza natural, sin caramba, su gente maravillosa, sin caramba, el más rico potencial, monada tierra bendita de belleza natural. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Homenaje, que te dice el cantador, a don Rafael Montaño, para Homenaje a Rafael Montaño, tremendo tema, dedicado al juglar de Macarapana, interpretado por el grupo de Miche de Carúpano, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, CINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio CINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros y nosotras agradecidos por ese detalle de apoyo. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También el llamado que hacemos semana a semana: si tienes un CD o un promocional de géneros orientales, así como hicieron el grupo Peluches, ese tema que habíamos escuchado anteriormente, homenaje a Rafael Montaño, fue enviado gracias porque ellos escucharon este llamado. Entonces, si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es un aliado para que suenes en radio. Olvídense de pagar payola, que es payola, dinero para que te suene en el tema, y gasta y gasta y gasta. Olvídense eso. Ocúpese de enviar ese material musical a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Letra minúscula, todo pegadito. Envía ese audio con tu reseña, contacto telefónico, y nosotros con muchísimo gusto vamos a revisarlo y, por supuesto, vamos a darle difusión aquí en tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a dar la mensajería de texto, porque ya está llegando mensaje a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:13 de la mañana. Avanzamos. Efemérides orientales. Un 18 de agosto de 1848, en el sitio de Saucedo, ubicado en las cercanías de Cariaco, Estado Sucre, muere asesinado el general de brigada patriota cumanés Francisco Carabaño Aponte. Fue miembro de la Sociedad Patriótica de Caracas, la cual promovió la idea de la independencia de Venezuela en 1810. Oficial patriota en la campaña del centro de 1811-1812. También fue gobernador de la provincia de Caracas para el momento de la capitulación de Francisco de Miranda en 1812. Los restos del cumanés Francisco Carabaño Aponte reposan en el Panteón Nacional aquí en Caracas desde 1887. Esa fue nuestra efemérides de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unido también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra música típica tradicional que identifica a la bella región oriental. Se titula El Pregón del Pescador, interpreta el grupo Manglares y Abrojos del municipio Urbaneja, hermosa zona playera y pesquera del estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. A lo vento, sota vento, sota vento. A levántate, muchachos, gritan en la ranchería. Viene la rollería. el pescador. Adivinar el cardumen que de allí se ve mejor. El pregón del pescador. Que viene el arribazón. El pregón del pescador. Buenísima, buenísima esta canción, el género Aires Orientales, que lleva por nombre El Pregón del Pescador. Valo vento, sota vento. Así dice el pescador cuando está en su peñero, en su lancha, haciendo su faena. Esta canción se la quiero dedicar con mucho gusto y permiso de los oyentes a mi querida y amada tía Inés María Tirado, quien me crió, es mi segunda madre, hermana de mi mamá, y ella siempre hablaba de esas cosas, de los pescadores, del Rancho de Siete, que está allá en la playa de Maurica, en Barcelona, estado Anzoátegui. Hermosas experiencias nos llevaba desde chiquitico mi tía Inés a Garraguacuco, a saber, a aprender a pescar. Eso es lo que le enseña una madre, una tía, a sus muchachos, para que aprendan ese arte de saber pescar, de lanzar una atarraya, un guaral. Y bueno, este tema es dedicado a todos los pescadores y pescadoras que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Es interpretado por el grupo Manglares y Abrojos del municipio Urbaneja, bellísima zona playera y pesquera del estado Anzoátegui. Lechería, estamos pendientes con la fiesta de nuestra patrona, la Virgen del Valle, este próximo 8 de septiembre, Dios mediante. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Vamos a darle un saludo a nuestros amigos que están en sintonía en el estado Aragua a través de la 104.3 FM, en el estado Carabobo a través de la 88.3 FM, en el estado Lara, Miranda, en la Gran Caracas, en el estado Nueva Esparta, amada isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre original, en el estado Sucre, y los amigos y amigas del estado Zulia, que siempre reportan sintonía a través de la 105.7 FM. Son las 9:21 minutos de la mañana. La mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722. Vamos a dar por acá un repaso a la página del Oriente Venezolano y su cultura. Ya están activadísimos, envían un mensaje desde la isla de Margarita. Nuestro querido amigo

Station. Cuánta confusión. Mamá no se escucha la Railway Station. And again they remember was suspected to be the burglar. She had no purse, no pocket in her clothes. When she had the watch, only God that knows what they care. On the wash. La calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 9 y 30 minutos. Un día como hoy. El 18 de agosto del año 2001 fallece el escritor caraqueño Aníbal Nasoa, reconocido por su humor que impregnaba en su profesión como periodista y en múltiples poemas donde reflejó la cotidianidad de la Venezuela del siglo XX. Aníbal Nasoa participó a la edad de 18 años en la fundación y puesta en marcha del Morrocoy Azul, un semanario humorístico. Aníbal formó parte del cuerpo de redacción del semanario literario satírico Fantoches. También participó en los semanarios humorísticos El Tocador de Señoras, Dominguito, El Fósforo, La Zaparapanda, La Pava Macha y El Infarto. Además, colaboró en la revista El Gallo Pelón, Cascabel, Élite, Momento y Semana. Nasoa, entre 1955 y 1991, fue columnista del diario El Nacional, en el que mantuvo sus columnas Aquí hace calor, con sus incisivos artículos de opinión sobre la cotidianidad criolla, y Puerta de Caracas, donde inmortalizó sus crónicas sobre la capital venezolana. También fue también columnista del diario El Globo. En 1990 condujo el programa radiofónico Entre Latinos y Americanos, sobre temas del idioma. Recibió el Premio Nacional en 1969 y el Premio Municipal en 1975, además de múltiples reconocimientos y condecoraciones. Aníbal Nasoa adquirió reconocimiento fuera de Venezuela por el poema Punto y Raya, musicalizado e interpretado por Soledad Bravo. Pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Aníbal Nasoa, muere en Caracas el 18 de agosto del año 2001. Hay un punto y una raya. Un día como hoy. Alba Ciudad 96.3 FM celebra contigo el mes de la lactancia materna. La leche materna es lo mejor para la sociedad. ¿Por qué? Porque mejora la nutrición, previene la mortalidad infantil, reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y favorece el desarrollo cognitivo en la educación. Además, reduce el costo de la atención sanitaria. Por eso, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud se han reunido con 20 organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales para formar el colectivo mundial Pro Lactancia Materna, que funciona a partir del 1 de agosto como la Semana Mundial de la Lactancia Materna y que ha empezado a trabajar para que los gobiernos promuevan políticas y programas que faciliten esta gentil obra. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM Alba Ciudad. Soy venezolano y aquí estoy ready, vamos a vencer, aquí nadie cede. No eres un rey, lo vas a ver, este es Venezuela, libre es mi ley. ¡No more Trump! ¡No more Trump! ¡No more Trump! ¡No more Trump! Bolívar despertó, vamos a ganar. Venezuela heroica, dos siglos más. No eres un rey, lo vas a ver. Este es Venezuela, libre es mi ley. ¡No more Trump! ¡No more Trump! ¡No more Trump! ¡No more Trump! Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Culturales. Sobrevivientes de la tragedia del Grupo Madera exigen justicia al haberse cumplido este jueves 15 de agosto 39 años del naufragio de la embarcación que causó la muerte de 11 de sus integrantes mientras navegaban en el río Orinoco. Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera, Armando Carías, sobreviviente y periodista, junto al ministro para la Cultura Ernesto Villegas, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que inicien una investigación exhaustiva que logre dar respuesta a lo sucedido aquel fatídico 15 de agosto de 1980, cuando la agrupación, conformada en aquel entonces por jóvenes, viajaban hacia San Fernando de Atabapo, en el estado Amazonas. Noticias al momento. Que vienen con devoción del oriente en todas partes. A ti, Margarita, te vengo a cantar con gran devoción un canto espiritual que le dedicamos al pueblo oriental. Que le dedicamos al pueblo oriental. Con la fe puesta en la iglesia, los miles de feligreses vienen a la procesión que cada año florece. Con la fe puesta en la iglesia, los miles de feligreses vienen a la procesión cada año florece. A ti, Margarita, te vengo a cantar con gran devoción un canto espiritual que le dedicamos al pueblo oriental. Que le dedicamos al pueblo oriental. Se llena todos los años para ver a su patrona, esta isla acogedora que le sirve de anfitriona. que vemos cada año por avenidas y calles. A ti, Margarita, te vengo a cantar. La caraqueña Lourdes Lezama con esa hermosa canción que lleva por nombre a la Virgen del Valle. Le recordamos que el próximo 8 de septiembre es el día de la excelsa patrona de todo el Oriente y de la Armada Nacional Bolivariana, la Virgen del Valle. Ya estamos en esa ruta, contentos, disfrutando de esa música que le regalamos a nuestra patrona, la Virgen del Valle, que está allá en el Valle del Espíritu Santo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lizeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emiten su señal desde Caracas. Recordamos la mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722, pero está activadísima la página del Oriente Venezolano. Envía saludo el maestro Ali Lazarde desde la isla de Margarita, destacado maestro de la música margariteña, ejecutante de la guitarra. Así está escribiendo por aquí. Muchísimas gracias, maestro Ali Lazarde, por estar en compañía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi hermanito Luis Daniel Ramos está, por supuesto, allá en Palotal, en compañía de mi papá, que ya retornó a Barcelona. Y bueno, está contento, está tranquilo y está feliz porque está allá en su casita, con su hijo, con su gente, con su familia. Y bueno, te quiero muchísimo. Sigue portándose bien, papaito querido. Bueno, también en sintonía el amigo Cruz Armando, en sintonía desde el estado Aragua. Gracias, Cruz, por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, con esa alegría que siempre estás por allí escribiendo. Son las 9:41 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos, actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Envíen esas invitaciones, no se queden con esa información guardada. Tenemos invitación que nos llegó desde Araya, estado Sucre, y también de Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Presten atención y hagan su agenda cultural en estas vacaciones. El próximo jueves 29 de agosto a las 9 de la mañana, en el centro de Araya, municipio Cruz Almerón Acosta, estado Sucre, se presentarán las chicas de Eva, danzas Araía, galerones infantiles, grupos musicales como Acústico 5 y Tira Bouquet. Esa invitación la envía nuestro querido amigo Arnaldo Salazar. Esta actividad está basada en el programa Recorriendo Sucre, donde el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano visita varios municipios del estado Sucre. Recuerden, el jueves 29 de agosto los esperan allá en Araya, estado Sucre, llevando la alegría y la excelente música oriental para todos ustedes. Un saludo al alcalde bolivariano que está allá en Araya haciendo ese trabajo, Johnny Acosta. Muchísimas gracias, estamos haciendo contacto, posiblemente ocurran cosas, visitas, que no se puede decir mucho, sino que activados estamos y en sintonía para hacer trabajos hermosísimos mire que el oriente venezolano y su cultura ya está pegadita a la ruta 10º aniversario. Tenemos otra invitación que nos llega por parte de la Fundación Librerías del Sur y la tienda Red de Arte de Barcelona, Estado Anzoátegui, que está ubicada frente a la Plaza Boyacá, justo al lado de la emblemática Catedral de Barcelona. Es para que los artistas plásticos participen en la convocatoria Virgen Venerada, dedicada a nuestra patrona, la Virgen del Valle. Para mayor información de esta convocatoria, visita la página de Facebook de la Galería y Tienda Red de Arte Alejandro Parucho de Barcelona, Estado Anzoátegui. Saludamos a nuestra amiga Gabriela Armas. Ella está encargada de este hermosísimo lugar que está ubicado, como le dije, frente a la Plaza Boyacá. Visítenlo y allí usted va a pasar un rato muy agradable. Así que recuerden, artistas plásticos, no dejen de participar en la convocatoria Virgen Venerada 2019. Son las 9:44. El oriente venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Homenaje a Pepe, muy jocosa esta canción en el género gaita margariteña, interpretada por los jovencitos de Ensamble Raíces, oriundos de Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Nosotros tenemos más de 9 años y medio de manera ininterrumpida junto a ustedes, con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. La mensajería de texto 0414-262-6722. Seguimos con mucho más. Cuentos, mitos y leyendas en el oriente venezolano y su cultura. Hoy, con un hecho muy curioso que, según ocurrió en Caripe, Estado Monagas, o sigue ocurriendo. En la narración, mi colega Cristian Aguilera. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Presten atención.

Es interpretada por el jovencito Jesús Martínez, oriundo del municipio Antonín del Campo, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Un saludo, por aquí se encuentra nuestro amigo queridísimo Darwin Cosenza. Él fue el primer operador que tuvo el Oriente Venezolano y su Cultura cuando salió la primera emisión acá en activa hace 6 años, Darwin. Y ahorita lo deja sin torta. Pero la mitad de la torta, cuando cumplamos 10 años, que va a ser en febrero, si Dios quiere y la Virgen, va a ser para ti, mi querido Darwin Cosenza. Te quiero muchísimo, muchacho. Son las 9:53 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo a esta hora de la mañana en el Oriente Venezolano y su Cultura. Muchísimas gracias por ese apoyo, por la sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres, identidad, patrimonios de valor incalculable. Un saludo también especialísimo a Fran Rengel, que se encuentra en Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, y mi querido amigo profesor. Ese es el cronista de Palotal. Fran, mi cariño inmenso para ti. Sí que sé que estás en sintonía, si no le pones el reclamo a mi hermano o a mi papá. Anteriormente lo hacías con mucho cariño con mi mamá, para descanse, pero el cariño es el mismo y crece mucho más. Nos vamos, tenemos que despedir. Nos escuchamos, nos queremos, seguimos queriéndonos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Este Pedro Catino, ligadito con joropo, con estribillo buenísimo para bailarlo en cualquier espacio, es interpretado por el gran maestro y nuestro amigo Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, Estado Sucre. Esta servidora, Lice Ramos, los quiere muchísimo. Siempre agradecida por su compañía en el Oriente Venezolano y su Cultura. Hasta luego. Ayer me desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi. Y como veo que estoy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Ayer me desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi. Y como veo que estoy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Anoche tuve un sueño, vida mía, hoy yo vengo a contarte lo que fue. Soñé que en tus brazos dormía y con tu beso de amor me desperté. Anoche tuve un sueño, vida mía, hoy yo vengo a pedirte lo que fue. Soñé que en tus brazos dormía y con tu beso de amor me desperté. Fingiendo amor tú me juraste y embriagaste mi triste pensamiento. Trataste de engañarme y te engañaste, porque yo nunca creí en tu juramento. Cuando fingiendo amor tú me juraste y embriagaste mi triste pensamiento. Trataste de engañarme y te engañaste, porque yo nunca creí en tu juramento. Un amor que se va cuando se han ido, otro vendrá mejor, más duradero. Es el amor del pájaro ceñero, que en otro alarva fabricar su nido. Un amor que se va cuando se han ido, otro vendrá mejor, más duradero. Es el amor del pájaro ceñero, que en otro alarva fabricar su nido. El amor con que te quise fue constante y verdadero. Fue constante y verdadero. Si no fuera, pues en Dios me hubiera ganado el cielo. Me hubiera ganado el cielo. El amor con que te quise fue constante y verdadero. Nada importa que tus ojos de mí se hayan olvidado. De mí se hayan olvidado, yo besé tus labios rojos con amor desesperado. Nada importa que tus ojos de mí se hayan olvidado. Sí, la, y no me pidas que te quiera después de lo que pasó. Después de lo que pasó, perdí todo tu cariño. El tuyo me abandonó, que si caramba no me pidas que te quiera, si caramba, después de lo que pasó, que si caramba, petito tu cariño, si caramba, el tuyo me abandonó, que si caramba no me pidas que te quiera, si caramba, después de lo que pasó. Tataina, que te cataina, si acabó la idolatría de aquel amor tan querido. Y aquel amor tan querido pasó como la ilusión, todo queda en el olvido. Se acabó la idolatría, si caramba, ya aquel amor tan querido, si caramba, pasó como la ilusión, que si caramba, todo queda en el olvido, si caramba. Qué bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos.